Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Te habla Omar Villalobos y el día de hoy vamos a hablar de un programa maravilloso que se titula ¿Cómo incrementar tu autoestima para siempre? ¿Y por qué hablo de incrementar tu autoestima para siempre? Déjame decirte que todos los teóricos que hoy día existen del comportamiento humano, todos los filósofos, todos los grandes hombres que han investigado de alguna manera u otra al ser humano, han llegado a una conclusión: el conocimiento de sí mismo, la aceptación de sí mismo y el amor de sí mismo son las principales características que te van a llevar al éxito, al liderazgo y a la felicidad en tu vida. Es por eso que el día de hoy he creado esta obra maravillosa que se titula ¿Cómo incrementar tu autoestima para siempre? Para todas aquellas personas que la escuchen, yo te garantizo, te prometo que al escuchar esta obra vas a recibir información que te llenará de vida, te llenará de amor y, lo más importante, lograrás incrementar tu autoestima y para siempre, para crear una personalidad de hierro, una personalidad dura, firme, pero al mismo tiempo una personalidad agradable, amable y que tenga la capacidad de entregarse a cualquier otro ser humano. Así es que prepárate para escuchar cómo incrementar tu autoestima para siempre. Déjame contarte esta historia maravillosa. Cuentan que hace algunos años en Estados Unidos, cuando todavía era permitida la esclavitud, había una niña negrita que trabajaba por ahí como esclava junto con papá y mamá, que eran esclavos de este señor blanco que tenía dinero y que tenía por ahí granjas. Y cuentan, en una de las escenas interesantes, que el señor estaba moliendo trigo dentro por ahí de su granja. Estaba moliendo trigo y que en eso la niña necesitaba 50 centavos para dárselos a su madre para que comprara algunas cosas para hacer el aseo en la casa. Y la niña busca a su patrón, llega donde él estaba y toca la puerta. El señor la voltea a ver y la niña se le queda viendo diciéndole: mi amo, mi madre necesita 50 centavos, extendiendo la mano. Y el señor la voltea a ver, la ignora y le dice: lárgate. La escena continúa y la niña siguió parada en el mismo lugar y siguió parada allí haciendo caso omiso de lo que le decía aquel señor. Se queda parada en aquel lugar y el señor, después de bastante tiempo, no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero de pronto cuando alguien se nos queda viendo, sentimos la mirada. Cuando tú estás sentado en algún lugar concentrado haciendo algo y alguien te está viendo fijamente, sentimos como una mirada se nos clava en nuestro interior, sentimos que alguien nos ve. Pues aquel señor sintió lo mismo y sintió que la niña le estaba viendo y voltea y le dice: ¿qué no has entendido, que te largaras? Y la niña simplemente asiente con su cabeza diciéndole: sí, mi señor. Sin embargo, la niña siguió parada en el mismo lugar. Y allí siguió parada en el mismo lugar, con sus manos hacia atrás, con su cabeza hacia abajo, muy humilde, muy sencilla, pero no se movía de aquel lugar. De pronto, el señor siguió sintiendo la misma mirada. Voltea, la ve molesto, como una rabia que tenían los blancos por los negros se apodera de él, y de pronto se levanta y agarra el garrote con el cual estaba moliendo el trigo y voltea y se acerca a la niña con el garrote levantado como si le hubiese a pegar y le dice: ¿qué no has entendido, que te dije que te largaras? Y en ese momento le iba a dar un garrotazo a la niña cuando la niña, firmemente viéndolo a los ojos, da un paso al frente, lo enfrenta y le dice: mi señor, mi madre necesita 50 centavos y no me muevo de aquí hasta que usted no me los dé. El señor se le queda viendo a los ojos, baja lentamente el garrote, mete su mano a la bolsa, le entrega los 50 centavos. Desconcertado, se voltea y se va. Yo les pregunto, ¿qué tenía esta niña de pocos años de edad? ¿Qué tenía esta niña pequeñita que hizo que un hombre blanco, con toda la rabia que en aquel tiempo existía hacia los negros, metiera su mano a la bolsa y le diera 50 centavos? ¿Qué tenía esta niña? ¿Qué valor había en su corazón? ¿Qué había dentro de ella que la hizo conseguir todo lo que quiso? Simple y sencillamente 50 centavos. ¿Qué tenía aquella niña? Pues muy bien, amigos, a todos ustedes que acaban de escuchar esta historia, la respuesta es: esta niña tenía algo que se llama autoestima. Esta niña se quería a sí misma, esta niña se amaba a sí misma, esta niña se valoraba en lo que era, y esta niña tenía un poder en su interior llamado autoestima que la hacía conseguir todo lo que ella quería. Esta niña tenía en su interior un gran valor que la hacía conseguir todo lo que ella quería. Esta es la misma herramienta y este es el mismo recurso que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior y se llama autoestima. Es decir, es el amor que nos tenemos a nosotros mismos, es el motor que nos lleva, que nos trae, es aquel motor que nos hace levantarnos todos los días, salir a la calle, trabajar, estudiar y ser mejor persona y mejor ser humano todos los días, enfrentarnos a los golpes de la vida, enfrentarnos a las depresiones, enfrentarnos a las tristezas, enfrentarnos a todo lo que viene en este mundo. La única herramienta con la cual hemos sido programados, hemos sido cargados como seres humanos, se llama autoestima, el valor y el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Y es por eso que todos los teóricos del comportamiento humano, y es por eso que todos los grandes filósofos, y que todos los grandes psicólogos, y que todos los grandes maestros que han hablado de alguna manera u otra del comportamiento, del desarrollo humano, han llegado a la siguiente conclusión: el conocimiento de sí mismo, la aceptación de sí mismo y el amor de uno mismo son el camino al éxito, felicidad y realización personal. Así es que el día de hoy, en esta obra, vamos a aprender a desarrollar una autoestima de hierro para que nos ayuda a ser fuertes, a ser firmes, para que todos los días, joven, amigo, mujer que me estás escuchando, todos los días te levantes y puedas hacer valer tus derechos y puedas exigir tus necesidades y puedas exigir tus gustos, lo que tú quieres de vida y puedas empezar a vivir tu vida como tú la quieres vivir. No como la humanidad quiere que la vivas, no como la sociedad quiere que la vivas y más duro aún, y no como tus padres quieren que la vivas. Esta herramienta maravillosa llamada autoestima nos enseña a autovalorarnos, autoamarnos y, lo más importante, automotivarnos, es decir, tener la capacidad de todos los días levantarme y empezar a vivir mi propia vida, independientemente de que los otros crean en ti o no, independientemente de que a los otros les importes o no, independientemente de que a la gente le interese lo que hagas o no, lo más importante es aprender que si tú no eres valioso para ti mismo, que si lo que tú no haces no es valioso para ti, que si lo que tú haces no es importante para ti, entonces déjame decirte que no va a ser importante para nadie. Para nadie. Lo más importante en este punto de la autoestima, amigo, es entender, comprender, amiga, que lo que tú haces y lo que tú eres es un ser muy valioso y lo que tú haces tiene mucho valor. Pero si tú no lo has entendido de esa manera y te dejas humillar y te dejas lastimar y te dejas criticar y te dejas que toda la gente que está afuera de ti te baje la energía de vivir, no has aprendido a tener esa gran herramienta que se llama autoestima. Por allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, tenemos un negocio que se llama Libre Centro de Desarrollo Humano, en donde lo que hacemos es promover cursos, seminarios, talleres, todo esto de diferentes organizaciones. Y tengo diferentes vendedores que salen y venden los seminarios. Y un día llegó un vendedor, se sienta conmigo y me dice: Omar, motívame, motívame. Y se sienta aquel vendedor, me acuerdo cómo me dio a mí coraje, porque estábamos en una sesión de trabajo, llega el vendedor y me dice: Omar, pues es que no he vendido, pero pues motívame. Me dio un coraje realmente. Me lo llevo automáticamente a mi oficina en el privado. Cerramos la puerta, me siento frente a él y le digo algo muy duro, pero esto es muy cierto. Le digo: mira, déjame decirte algo, pelado. El que no tiene para comer eres tú. El que no tiene para comprarle pañales a su hija eres tú. El que no tiene para darle dinero a su mujer eres tú. El que no tiene dinero para echarle gasolina a su camioneta y transportarse eres tú. El que no tiene dinero para comprar la leche de su hija eres tú, no yo. Y si eso no te motiva, entonces, ¿qué puedo hacer yo por ti? La parte importante, amigos, es entender que vivimos buscando afuera lo que llevamos en nuestro interior. Vivimos buscando fuera lo que llevamos en nuestro interior. Buscamos motivaciones externas. Buscamos motivaciones como dinero, etcétera, oportunidades, motivación. Abrimos el periódico y queremos encontrar ahí nuevas ofertas de trabajo para motivarnos. Vivimos buscando afuera lo que llevamos en nuestro interior. Lo que tienes que hacer para encontrar una verdadera motivación es cerrar tus ojos, buscar en tu interior y descubrir cuáles son tus verdaderos motivos de vida. ¿Qué te motiva todos los días a levantarte, salir y luchar? ¿Qué te motiva todos los días a levantarte, salir adelante, ir a trabajar? ¿Qué es lo que te motiva? Porque en el momento en que el ser humano pierde los motivos, en ese momento pierde la energía de vivir. Déjame decirte algo. Mi intención con esta plática, con este seminario, no es darte un seminario típico de motivación en donde yo vaya y te diga qué valioso eres y qué hermoso eres y qué fregón y vas a lograr todo lo que quieras en la vida. No, esa no es mi intención, porque déjame decirte algo. Yo en lo personal no creo en la motivación. Yo no creo en que la motivación externa exista. Yo no creo en aquellas personas que se paran y te dicen que tú eres muy valioso y que motívate, vamos adelante. No creo en la motivación. Déjame decirte en lo que creo, verdaderamente. Yo creo en la realidad. Creo en que todos los seres humanos tenemos nuestros propios motivos internos. Internos, que son lo que nos hacen vivir y movernos. ¿Qué pasa después de esos eventos masivos cuando llegan por aquí las personas motivadoras y de pronto dicen que empiezan a motivar y a motivar a la gente y a aplaudir y a gritar y la gente sale aparentemente muy motivada? Pero déjame decirte algo, cuando entran a eventos tarugos, salen tarugos motivados y un tarugo motivado sale motivado a hacer tarugadas. La parte importante es entender, amigo, con este seminario, que yo no vengo a dorarte la píldora ni a decirte que eres una excelente persona. No, porque si tú no te lo dices a ti mismo, por más que te lo diga, yo no sirve de nada. Porque si tú no te lo has dicho a ti mismo todos los días cuando te paras frente al espejo, porque si tú no te lo crees, ¿de qué sirve que me pare yo, así haya estudiado lo que haya estudiado y así tenga una maestría, así tenga conocimientos en lo que tenga, y me pare y te diga, es que eres muy valioso? ¿Sabes qué? No te lo vas a creer. Recuerdo, un tiempo por aquí en Guadalajara estuve viviendo en una casa de asistencia mientras estudiaba una maestría y vivía con 15 personas más, 15 jóvenes. Y recuerdo que había varios jóvenes por ahí en la casa y era bien interesante para mí porque hagan de cuenta que yo tenía por ahí una especie de centro experimental. Tenía un montón de chavitos, adolescentes, jóvenes, 18, 19, 20, 21 años, que todos estaban en la onda esta de la juventud, de tomar cheves, de ir por mujeres, de ir por galanes, y todos viven y experimentan problemas con su autoestima, depresión, etcétera. Y de pronto le mando llamar a uno de los que estaban allí en la casa, Demian se llamaba, una persona a la cual yo aprecio y estimo mucho. Lo mando llamar. Se sienta frente a mí y todo mundo ya sabía que cada vez que yo mandaba llamar a alguien así de manera individual, era ya sea por un experimento, era ya sea porque le quería dar terapia, era porque quería hablar con él de alguna manera u otra. Le mando llamar a Demián, ya iba todo nervioso y me dice, ¿qué pasó, Doc? En la casa me decían, Doc, ¿qué pasó, Doc? Se sienta frente a mí, me le quedo viendo y solamente le digo, Demián, eres muy valioso. Eres muy valioso. Y el Demián se me queda viendo, pela los ojos. Pone una cara de susto y me dice, ya, güey, ¿qué quieres? Ya, güey, ¿qué quieres? Y yo nomás le dije, Demián, y le volví a repetir, eres muy valioso. Ya, güey. Y se salió de mi cuarto desconcertado y sacado de onda. ¿Sabes por qué? Porque él no se lo decía todos los días y porque él no se consideraba valioso. Y se sacó de onda que una persona le dijera que es valioso. Repetí mi experimento y mandé llamar a una mujer dentro de la casa, una mujer que era un poquito gordita, y se sentó frente a mí, le tomo de sus manos, le llamo por su nombre y le digo, Alina, déjame decirte algo, eres muy valiosa, eres muy valiosa. Viéndole a los ojos me le quedé viendo diciendo, eres muy valiosa, y ¿sabes qué fue lo que hizo? Se le empezaron a salir las lágrimas y me decía, ya Omar, ya, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hacer? Empezó a llorar y lo único que le dije fue, frente a frente, decirle que es muy valiosa. No me creas. A lo mejor se te hace muy descabellado este ejercicio. No me lo creas. Hazlo. Enfréntate con alguno de tus amigos, a uno de tus amigas, novio, novia, esposa, esposo, hijos. Siéntate frente a ellos. Tómale de las manos, quédatele mirando fijamente a los ojos, respiren profundo y dile auténticamente, eres muy valiosa. Y vas a ver qué es lo que va a pasar. Las entrañas se le van a mover, va a ponerse nervioso, se va a reír, te va a decir algo quieres, algo necesitas, etc. La parte importante es entender que los seres humanos no estamos acostumbrados a recibir amor, a recibir valía de los demás. ¿Por qué? Porque no nos sentimos valiosos nosotros en nuestro interior. La parte importante es aprender a sentirme amado, a sentirme valioso, para utilizar todos mis recursos y todas las herramientas que yo tengo. Pero si no las conozco y si no las he reconocido, entonces, ¿a dónde voy a llegar y cómo las voy a descubrir? Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes que están escuchando esta información el día de hoy, ahorita, podrían prestarme $1,000,000? Fíjense que ando fregado de lana y necesito $1,000,000. ¿Quién me lo puede prestar? Para muchos de ustedes esto podría ser ridículo o podría ser tonto. Me podrían decir trabaje. Pero la mayoría de ustedes no me pueden prestar $1,000,000. ¿Saben por qué? Porque no lo tienen. Y no me puedes dar lo que no tienes. No me puedes dar lo que no tienes, no me puedes prestar lo que no tienes. Ya lo dice un excelente colega y amigo, el doctor Arturo Roana, en uno de sus libros, Nadie da lo que no tiene. Lo dice precisamente así: nadie da lo que no tiene. No puedes darme alguna cosa que no tienes. Por ejemplo, mujer, si usted quiere darle amor y cariño a sus hijos, pero usted no se ama a sí misma, no se lo puede dar. Marido, si tú quieres darle respeto, seguridad a tus hijos, pero tú no te sientes respetado por ti y seguro de ti mismo, ¿cómo se lo vas a transmitir y dar a tus hijos? No es posible. Nadie puede dar lo que no tiene. La parte importante es que tenemos que entender que nosotros vivimos desgastándonos, intentando darle a la gente cosas que no tenemos. Antes de empezar una relación con otro ser humano, lo que necesitamos hacer es empezar a relacionarnos con nosotros mismos. Es decir, saber quién soy, saber qué quiero, saber qué habilidades tengo, qué recursos tengo, qué cualidades como ser humano tengo, para entonces poder llegar con otra persona y ofrecérselas a sí mismo y ofrecérselas a él. Así es que, amigos, en esta pequeña cápsula hemos hablado de la importancia de la motivación interior, no exterior. Hemos hablado de aquella gran herramienta que se llama autoestima y hemos hablado también que nadie da lo que no tiene. Pues muy bien, amigos, ya estuvo bueno de rollo sobre la autoestima, porque en este momento lo que vamos a hacer es sentarnos tú y yo a vivir un seminario interactivo sobre el desarrollo de la autoestima. Es decir, lo que voy a hacer yo ahorita junto contigo es una guía para que aprendas a incrementar tu autoestima con las 4 características importantes de toda buena autoestima, que son autoconocimiento, autovaloración, autorrespeto y automotivación. Es importante, lo que tienes que hacer ahorita en este momento es buscar un cuaderno, una pluma, porque juntos nos vamos a sentar ahorita tú y yo a seguir esta información, a desarrollar una excelente autoestima, una autoestima de hierro en tu interior. Así es que antes de que pase otra cosa, tienes que ir por un cuaderno y una pluma, porque vamos a empezar la guía, el ejercicio práctico, el seminario interactivo entre tú y yo sobre la autoestima. Así es que corriendo tu hoja y tu pluma. Te espero. Muy bien, vamos a continuar con esta parte del seminario interactivo de la autoestima. Y el primer punto que vamos a desarrollar es, quiero que en ese cuaderno que acabas de conseguir, agarra tu pluma y divide la hoja en 2 partes. Ponle una raya por la mitad y divídela en 2. Y a mero arriba le vas a poner características de la autoestima. Y la primer característica de la autoestima, déjame decirte, es autoconocimiento. Vas a apuntar ahí en tu hoja autoconocimiento y vas a poner del lado izquierdo de la hoja un signo de más y del lado derecho un signo de menos. Del lado izquierdo de la hoja un signo de más y del lado derecho un signo de menos. Y vas a empezar primero por las características de autoconocimiento que tú tengas, es decir, las características sobre ti mismo que tú conozcas. Y vas a empezar, ¿cómo eres? ¿Cómo eres? Es decir, positiva solamente. A lo mejor tú eres divertido, a lo mejor tú eres organizado, a lo mejor tú eres responsable, eres curioso, inquieto, investigador, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas a empezar a poner la lista de cualidades positivas que tú tengas sobre ti mismo y escríbelas allí. Ahora, lo que vas a hacer es, ya que hayas terminado con tu lista de características positivas Es importante que escribas positivas. Ahí te va. Ahorita en este momento puede ser que nada más hagas 4, 5, 6, 7, 8, porque no estés acostumbrado a hacer esto. Lo ideal es que logres hacer 50, pero esto lo puedes hacer con el tiempo y con la práctica para que descubras 50 características positivas de ti. Ahora nos vamos a la contraparte, amigo. Y vas a poner 50 características negativas de ti. ¿Y por qué es importante que conozcas tu lado negativo? Porque si tú conoces tu lado negativo, nadie más va a poder ofenderte, nadie más va a poder hacerte enojar, nadie más va a poder criticarte, pues porque al fin y al cabo todo lo que te digan ya lo sabes. Así es que apunta a tu lado negativo. Y en tu lado negativo vas a poner: soy desordenado, incumplido, irresponsable, gritón, enojón, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las características negativas que te hayan dicho o que tú consideres que tú tienes. Muy bien. Ya que hayas terminado, esta parte es muy dura. Esta parte a la gente normalmente no le gusta, pero es importante aquí, amigo, amiga, que hagas un trabajo fuerte de autoconciencia. Fuerte de autoconciencia. Si lo haces muy sencillito y por encimita, no sirve de nada. Siguiente parte del ejercicio. Vas a darle una vuelta a la hoja y vas a poner lo que más me gusta hacer. Vas a escribir la siguiente frase: lo que más me gusta hacer. Y vas a escribir 50 afirmaciones de lo que más me gusta hacer. Lo que más me gusta hacer es comer esto. Lo que más me gusta hacer es ir al cine. Lo que más me gusta hacer es hacer el amor con mi pareja. Lo que más me gusta hacer es ver el fútbol. Lo que más me gusta hacer es ver televisión. Lo que más me gusta hacer es salir de día de campo. Lo que más me gusta hacer... 50 lo que más me gusta hacer. 50. Es bien importante que logres hacerlas. Ahorita no necesitas hacer las 50. Ahorita simplemente yo te estoy guiando. Ahorita lo único que necesitas hacer es poner la hoja, hacer la guía, para que ya después, en tu tiempo libre, tú te sientes y hagas este ejercicio de manera más profunda. Lo que más me gusta hacer. ¿Y qué característica de la autoestima estamos hablando aquí? De la autovaloración. Lo que más te gusta hacer. Y también lo que más te gusta que te hagan. Porque a lo mejor te gusta que te limpien, que te aseen, que te hagan piojito, que te den besos, que te acaricien, que te traten bien. Haz una lista de lo que más te gusta que te hagan. ¿Para qué? Para que la próxima vez que entres en una relación de pareja o en una relación de amigos, cuando una persona te diga: oye, ¿cómo te gusta que te traten?, tú sepas decirle. Cuando una persona te diga: oye, ¿qué quieres?, tú sepas decirle. Porque qué desesperante y qué aburrido son aquellas personas que les preguntas: oye, ¿qué quieres hacer? Lo que tú quieras. ¿A dónde quieres ir? A donde tú quieras. Oye, ¿qué te gusta hacer? Pues lo que tú quieras. Qué aburridas y qué desesperantes personas. Así es que aprende a valorarte y aprende a tener cosas que a ti te gusten y aprende a disfrutar de la vida a tu manera, amigo, amiga. Muy bien. Ya que terminaste con la parte de autovaloración, ojo, tienes que hacer 50 afirmaciones de lo que más te gusta hacer y lo que más te gusta que te hagan. 50. Dale vuelta a tu hoja y ahora en la siguiente hoja vas a poner allí autorrespeto. Y cuando hablo de autorrespeto, vas a poner todo lo que no te gusta que la gente te haga o te diga. Nada más que vas a poner ahí: a partir de hoy no dejaré que... Y vas a poner todo lo que no dejarás. Que me humillen, que me griten, que me hagan hacer las cosas cuando yo no quiero, que me digan gordo, que me pongan apodos, que etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que no te gusta. Y lo que vas a hacer ahí es empezar con la afirmación: a partir de hoy no me dejaré esto y esto y esto y esto. Y es importante que lo escribas. Y es importante que a partir de hoy, después de que tú hayas escuchado esta información, cuando alguien lo diga, lo que tienes que hacer es: discúlpame, pero no me gusta que me digas así. Discúlpame, pero no me gusta que me hables así. Discúlpame, pero no me gusta que me mandes de esa manera. Discúlpame, pero conmigo no te relaciones de esa manera. Discúlpame, pero por ahí no me tocas. Discúlpame, pero eso no lo tengo que hacer. Es decir, aprende a autorrespetarte, amigo. Porque si no te respetas tú, amigo, amiga, ¿quién te va a respetar? Si no aprendes a respetarte a ti mismo y a ser fiel contigo mismo y contigo misma, nadie lo va a hacer contigo. Así es que aprende esta parte importante. Si de pronto no te gusta un platillo de comida, no te lo tienes que comer por quedar bien. Si de pronto no te gusta la ropa que traes puesta, no te la tienes que poner por quedar bien. No tienes que hacer las cosas por quedar bien, por Dios. Respétate a ti mismo para que la gente empiece a respetarte. Y haz toda una lista de lo que no te gusta y empieza a poner un alto con toda la gente a tu alrededor. Muy bien. La parte importante de este seminario interactivo, amigo, es que nos sentamos tú y yo así en confianza y empezamos a hacer este ejercicio. Y déjame decirte algo, este ejercicio yo lo hago con un montón de mis pacientes en vivo y estamos haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo contigo, platicando, cotorreando y simplemente llevando a cabo esta información. Siguiente punto, le das vuelta a tu hoja nuevamente y ahora vas a poner allí en la parte de arriba automotivación. Automotivación. La palabra motivación viene del latín, significa motivare, y tiene que ver con motivar a la acción, con encontrar motivos. Entonces, lo que vas a poner ahí son: mis motivos para vivir son. Dos puntos. Mis motivos para vivir son. Y vas a escribir cuáles son tus motivos. Mis motivos para vivir son. Y vas a escribir tus motivos. Y ya que estés escribiendo tus motivos, la siguiente parte es una parte bien importante, porque esta es la parte que al fin y al cabo nos da motivación. Y aquí vas a poner las 100 cosas que tienes que vivir, que tienes que hacer, pase lo que pase, tú las tienes que lograr. Y vas a hacer una lista de las 100 cosas que tienes que lograr en tu vida. 100. Empieza, por ejemplo. Te pongo un ejemplo, las 100 cosas que yo tengo que lograr en mi vida. Yo dije hace mucho tiempo que me tenía que tirarme de un paracaídas, que tenía que brincar de un bungee jumping, que tenía que escalar una montaña, que tenía que volar una avioneta, que tenía que dedicarme a ser conferencista, que tenía que conocer todo Centro y Sudamérica, que tenía, y hay muchas cosas que tengo todavía, que cuando sea grande mi sueño es tener una Harley afuera de mi casa, una avioneta y un Porsche. Son cosas que tengo que hacer. Otras cosas, yo tengo que tener en mi casa un cine particular. Me gusta mucho el cine. Quiero tener mi pantallita, mis butacas, mi máquina de palomitas. Quiero tener mi propio cine. Es decir, busca 100 cosas que quieres tener o que tienes que lograr. 100. Tienen que ver con cosas materiales algunas, tienen que ver con cosas trascendentales otras. 100 cosas que tienes que lograr. Lugares que conocer, personas a quien conocer, objetivos que lograr, metas a dónde llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Y apunta tu lista de 100 objetivos y de 100 pequeñas metas en tu vida. Y ve palomeando de una por una las que ya has logrado. Y cuando ya hayas logrado ciertas metas, lo que tienes que hacer ahora es buscarte una nueva. Es decir, como yo ya me tiré de un paracaídas, como yo ya volé de una avioneta, como yo ya me tiré de un bungee jumping, como yo ya viajé a Centro y Sudamérica, ahora tengo metas nuevas. Y las he ido cambiando, porque eso ya lo realicé, ahora voy por otras. De esta manera, amigos, déjame decirte lo que pasa. Encontramos en nuestro interior una automotivación. Y encontramos una fuerza y una energía para vivir. Y de esta manera, nuestra vida empieza a cobrar sentido. ¿Qué te parece? Pues muy bien, ya que hayas repasado este ejercicio, ya que lo hayas hecho, tómate el tiempo en un momento después para hacer este ejercicio de manera individual. Tú solo, date todo el tiempo para hacerlo y disfrútalo, porque de esta manera es como lograrás una autoestima de hierro. Y nada ni nadie a partir de este momento te va a poder tumbar, porque has formado una autoestima de hierro. Pues muy bien, amigos, te traigo una excelente noticia. Fíjate lo que vamos a hacer el día de hoy. A todos aquellos que estén dispuestos de vivir un ejercicio terapéutico, yo te voy a ir guiando para crear y forjar una autoestima de hierro. Es decir, lo que vas a hacer ahorita es vivir un ejercicio terapéutico. Es importante que te prepares porque tienes que estar acostado, no tiene que haber ruidos. El ejercicio durará de 15 a 20 minutos. Tienes que estar totalmente acostado y relajado sin ninguna presión. Apaga tu celular, apaga la radio, apaga el televisor, apaga todo, desconecta el teléfono, que nadie te hable durante 15 a 20 minutos, porque lo que vamos a hacer es crear una autoestima de hierro a través de un ejercicio terapéutico. Tú te vas a recostar y yo te voy a ir guiando con mi voz para que fortalezcas desde tu interior tu autoestima, para que aprendas a descubrir ese valor que tienes en tu interior y para que hagas un anclaje. ¿Qué es un anclaje? En programación neurolingüística, una técnica que vamos a utilizar a continuación, el anclaje no es nada más que anclar, guardar, posicionar una especie de botoncito en tu cuerpo para que cada vez que lo toques, generes un estado de óptima disponibilidad de recursos. Es decir, cada vez que tú toques aquel botón, hagas aquella posición corporal o con tus manos, tú vas a sentirte cargado de autoestima, cargado de energía y lleno de vida. Así es que prepara la siguiente parte porque vas a vivir un ejercicio terapéutico maravilloso. Muy bien, amigo, te invito a que escuches las diferentes obras de tu servidor Omar Villalobos. Entre ellas se encuentran Cómo vivir en pareja para siempre y feliz. Es una obra maravillosa de la cual hablo de aprender a vivir en esta relación de pareja. Otra obra que se titula Grandes hombres, grandes creencias, en la cual lo que he hecho fue hacer un compendio de más de 100 grandes hombres y resumir cuáles fueron las 3 creencias que los llevaron a alcanzar el éxito y la felicidad. Puedes escuchar también Cómo vivir con los 10 mandamientos para siempre y feliz. Puedes escuchar Cómo vivir con nuestros hijos para siempre y feliz. Y para ti, joven, que estás escuchando esta información, estrategias de vida para jóvenes. Escúchalas. Pues muy bien, espero que ahora estés listo para comenzar este maravilloso ejercicio en el cual vamos a crear un estado de óptima disponibilidad de recursos para incrementar tu autoestima. Es importante que relajes todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo. Vas a hacer 3 respiraciones profundas. Inhalando por tu nariz y exhalando lentamente por tu boca. Conforme vayas exhalando por tu boca, vas a pensar que todas las preocupaciones, que todos los miedos y que todos tus temores salen de ti. Ya que hayas cumplido con estas 3 respiraciones profundas, vas a inhalar profundamente y vas a tensar, apretar todo tu cuerpo, manos, piernas, pompis, pecho, panza, cadera, cuello, boca, todo tu cuerpo lo vas a tensar. Y ya que esté tenso, al exhalar lo vas a relajar. Nuevamente vas a hacer el mismo ejercicio. Inhalamos y tensas todo tu cuerpo. Y al exhalar, relajas tu cuerpo. Inhalamos y exhalamos. Vas a escuchar mi voz y durante todo el ejercicio mi voz te va a ayudar como una guía para entrar en tu interior, remover esas fibras emocionales y encontrarte contigo mismo y renovar tu autoestima. Mi voz va a ser muy familiar para ti, como la voz de algún amigo, como la voz de una persona que te aprecia, que te estima y que te acompaña. Y mi voz te va a dar seguridad y tranquilidad en tu interior. Con el poder que tienes de imaginar, vamos a imaginar una gran carrera, la carrera por la vida. Imagínate que vas en alguna cueva larga, oscura, con cientos de obstáculos, y se encuentran 1,000,000 de competidores más junto a ti. Y esa carrera es la carrera por la vida. Y tú vas avanzando, lentamente, corriendo, haciendo tu esfuerzo, esquivando entre la gente, y de pronto ves que unos van más adelante que tú. De pronto ves que otros van más atrás, otros se quedan, pero tú sigues y sigues avanzando. Escuchas sonidos, escuchas a la gente gritar, emocionada, porque muchos van llegando. Escuchas unos que se emocionan porque ven que se encuentra la meta, y la meta es la vida. Y tú sigues corriendo, corriendo, corriendo, avanzas. Es como si una energía en tu interior se cargara y te dijera, quiero vivir, quiero ganar. Empiezas a avanzar, avanzar y a romper obstáculos. Y sientes cómo tus piernas siguen avanzando. Sientes cómo todo tu cuerpo es mucho más fuerte, la energía que irradias. y de pronto llegas en primer lugar y volteas para atrás y vas en primer lugar en aquella carrera y los estás superando a todos hasta que por fin ves una luz brillante, preciosa, hermosa. Tu cuerpo se siente cansado, pero esa luz te dice: ven a mí, cárgate de energía, sigue luchando, sigue avanzando, hasta que llegas a aquel lugar. Esta luz te abraza, te acoge, te recibe. Sientes un alivio en todo tu cuerpo, como si te hubieses cargado nuevamente de vida. Y empiezas lentamente a formar parte de una vida, a fecundar un óvulo y a convertirte en ti, en un ser humano. Pues hoy has ganado la batalla más importante, la batalla por tu vida. Y déjame decirte algo en tu interior. Hoy venciste a millones de espermatozoides y ganaste tú la batalla por la vida. Así es que si alguien te ha dicho que no eres valioso, si alguien te ha dicho que no puedes triunfar en esta vida, están equivocados, porque naciste triunfador. Están equivocados porque venciste la batalla más importante, la batalla por tu vida. Y gracias a esa batalla, estás vivo el día de hoy. En tu interior tienes la fuerza de un triunfador. En tu interior tienes la energía de un ganador. Allí está. Encuentra todas esas habilidades, esas cualidades y esa energía en tu interior para ser fuerte y valioso. Lentamente vas a ir apretando todo tu cuerpo, poco a poco, y vas a ir sintiendo cómo tu cuerpo se va llenando de vida, reenergetizando de autoestima, de cariño hacia ti mismo. Y te vas a visualizar en la edad que tienes ahora, frente a un espejo. Imagínate que estás frente a un espejo. Es tan solo tú y el espejo. Te estás mirando fijamente a los ojos. Te dices por tu nombre: yo sé que mucho tiempo te han lastimado, yo sé que mucho tiempo te han criticado, yo sé que mucho tiempo te has sentido solo, triste. Pero déjame decirte algo: hoy estoy contigo y yo soy valioso. Y yo soy triunfador, y yo soy fuerte, porque gané la batalla más importante, la batalla por la vida. Imagínate que te estás viendo a los ojos y te estás diciendo que eres un ser muy valioso y que tú eres un triunfador. Lentamente quédate viendo a ti mismo, ve tu mirada y di: a partir de este momento te doy energía para vivir. A partir de este momento encuentras la fuerza, encuentras los motivos en tu interior. A partir de este momento eres una persona que cree, que tiene autoestima, que en su corazón es valioso y que no se va a dejar jamás que lo humillen, que lo lastimen, y que no se va a dejar jamás que lo sigan maltratando, y que no se va a dejar que lo traten como uno a un ser humano, porque hoy recapacito y porque hoy reconozco y porque hoy recibo nuevamente esa energía que estaba guardada dentro de mí para ser y convertirme en una persona valiosa y para llegar a ser un triunfador, porque lo soy, porque nací triunfador. Sin importar todo lo que te hayan dicho, incluso hasta papá y mamá. Tú estuviste aquí en esta vida porque tú lo decidiste. Date las gracias ahora por haber logrado lo que has logrado, por haber llegado hasta este momento de tu vida. Agradécete por ser lo que eres, por tener lo que tienes y por vivir lo que vives. Y si no te ha gustado la vida que tienes, cámbiala. Encuentra en tu interior la fuerza y cámbiala a partir de hoy. Y si te gusta la vida que vives, síguela viviendo, pero mejórala y vívela con más intensidad. Y si hay algo en tu interior que no te guste, elimínalo y vívelo de manera distinta, porque hoy encuentras en tu interior la fuerza para vivir, la fuerza para amar, la fuerza para entregarte, la fuerza para hacer y la fuerza para lograr tus sueños. Respira profundo y vas a repetir en tu interior: soy valioso y me amo. Soy valioso y me amo. Y mientras repites esta frase, abrázate lentamente a ti mismo y dite: soy valioso y me amo. Soy valioso y me amo. Respiras profundo. Nuevamente. Le das las gracias por haber escuchado esta valiosa y mágica información. Te das cuenta que estás aquí y ahora. Te das cuenta que yo soy Omar Villalobos y que te estaba guiando en un ejercicio terapéutico. Y experimentas hoy nueva energía en tu interior, nueva vida, nuevo amor, nuevas esperanzas y nuevas ilusiones. Este ejercicio lo puedes hacer todos los días, cuando tú quieras, en cualquier momento y en cualquier lugar. Así es que muchas gracias, amigo, por permitirte amarte. Y muchas gracias, amiga, por permitirte renovar tu autoestima. Yo me despido de ti, pero tú te quedas contigo mismo. Adiós.